meter en un tema importante, represión en Purmamarca. Preparan una lista de testigos que incluye a Alberto Fernández, ¿no? Se espera que la justicia empiece a citar testigos en el marco de la causa que investiga las acciones represivas del 17 de junio del 2023. Recordarán, en la Ruta 9, en el acceso a Purmamarca, en medio de las protestas contra la reforma parcial de la Constitución Provincial, las abogadas de las víctimas incorporadas en la querella pedirán la citación de funcionarios provinciales y también del expresidente Alberto Fernández. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Alejandra Cejas, que es abogada de las víctimas, bueno, alguien que siempre nos mantiene en el tema, y le agradecemos mucho por esta comunicación. ¿Cómo está, Alejandra? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un placer, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias por la disponibilidad, porque nos interesa, porque pareciera, y no queremos caer en que el 17 de junio, que fue terrible, que hubo represión, que hubo persecución, que se criminaliza la protesta social y sobre todo se reformó la constitución de esa provincia, es como que bueno, ya no sucede absolutamente nada. Y no es así, ¿no? Obviamente que hay que buscar justicia. En ese marco de buscar justicia está lo que están haciendo ustedes. Contanos un poquito cómo vienen las causas y cómo viene el proceso, si se quiere, judicial. Bueno, todo lo que fue la etapa de la reforma constitucional del año 2023 en Jujuy fue un proceso marcado por la represión, como bien lo decís. Un proceso que se inicia a inicios de junio, que tiene picos con enfrentamientos brutales, bueno, no enfrentamientos, porque la policía fue quien estaba armada, la ciudadanía no, y generó muchas discapacidades. Hemos tenido muchos casos de pérdidas de ojo en Jujuy porque se disparaba la cara. Los días 17 de junio en Purmamarca y 20 de junio en San Salvador de Jujuy fueron los dos días más álgidos en la represión que montó el radicalismo de Jujuy con la cabeza de Gerardo Morales. De las causas de entre el 16, que empezó la intervención directa de la policía en las rutas nacionales, en la Quiaca, Abrapampa, el 17 Purmamarca, luego San Salvador, y que siguieron durante más de un mes porque los cortes de rutas persistieron, llegamos a tener más de 40 cortes de ruta en toda la provincia. Se gestaron causas judiciales por parte del gobierno de la provincia de Jujuy denunciando a quienes se manifestaban. Hay 5 causas grandes, yo participo en 4 de esas causas en defensa de vecinas y vecinos y dirigentes en una de la del 20 de junio. Y de todas las denuncias que realizamos, que intentamos, que en las cuales las víctimas son las que quieren acceder a la justicia, solo avanzó una, y que es precisamente esta causa donde uno de las víctimas es Liam, que es un jovencito que perdió la vista, y Marcelo, que es otro joven, no tan joven como Liam, pero joven también, que recibió 28 impactos de balas de goma. Entonces hemos avanzado, se nos ha permitido en esa sola causa la incorporación como querellas de las víctimas. Así es que bueno, en esa causa estamos avanzando, hemos tenido una inspección ocular en la cual no participó la fiscalía, la quiso suspender, ya la venía suspendiendo, y hemos, conjuntamente con la doctora Llanes, hemos tomado las declaraciones de las víctimas y de los testigos, lo estamos incorporando en la causa, y por supuesto estamos también solicitando en esto la participación de quienes son testigos hostiles, por un lado, porque antes de la represión del 17 de junio estaban los funcionarios de la provincia de Jujuy panfleteando, entregando folletos a favor de la reforma constitucional, y hemos solicitado la presencia del expresidente Alberto Fernández, porque él dictó un decreto a nivel nacional donde se conformó una comisión que analizó todos los hechos que sucedieron en Jujuy durante el mes de junio del 2023, y que, bueno, es documentación oficial, ¿no? También hemos pedido la presencia del secretario de Derechos Humanos de ese momento, que es el señor Horacio Pietragala, a los efectos de que pueda informar y elevar los informes que realizó desde la Secretaría. Bien, Alejandra, o sea, la citación, si se quiere, al expresidente Alberto Fernández, tiene que ver con la conformación de este comité. Recuerdo que ese comité, nosotros charlamos en alguna oportunidad con Claudio Lozano, creo que lo integraba ese comité. Sí. Que ustedes Así es. buscan toda la información, ¿no? Que pudo haber recolectado ese comité para volcarle en la causa. ¿Cuál es la intencionalidad, digamos, de por un lado de citar a Alberto Fernández y de hacerse de la información de lo que pudo hacer ese comité? La provincia de Jujuy ha trabajado fuertemente para no dejar registros de lo que sucedió Bien. durante la represión. Por ejemplo, las víctimas no podían ingresar a los hospitales públicos, se les pedía orden judicial. SAME, que es el sistema de emergencias de la provincia de Jujuy, no levantaba ningún herido de Jujuy. La policía de la provincia era la única que tiene historial médico, clínico, de lo que es, de las supuestas situaciones que vivió. Hay informes de lo que la policía pasó, pero no hay informe de las víctimas. Entonces nosotros estamos tratando de colectar todas las pruebas necesarias para que se conozca lo que sucedió, porque el presidente Fernández tuvo la virtud de salir a las horas de que fue la represión del día 20, o sea, ya en el pico máximo de los problemas en Jujuy, donde da una larga y extensa nota y que explica cuál era la situación. Eso es información pública, igual que la creación del comité es el reconocimiento de los hechos que sucedieron en Jujuy, cosa que hasta ahora nosotros no lo tenemos en ningún expediente. Te digo, o sea, pasó más de un año, no, ninguna de las causas por parte de las víctimas se activó, solo esta. Entonces necesitamos que haya información probatoria, oficial, que primero que atestigüe sobre lo que sucedió, más allá de que tenemos miles de videos, miles de fotografías, testimonios, pero el Estado lo desconoce. Es como, no sé, tratar de entender lo que pasó en la Alemania nazi, para darte un Claro, ejemplo sí. muy grosero. O sea, el Estado desconocía, el Estado no reconoce, se hizo en clandestinidad. Bueno, nosotros hemos pasado, estamos pasando esta misma situación. Por eso es la pertinencia de poder citar al expresidente, por supuesto, por la vinculación que tuvo con los hechos, y fue la única autoridad nacional que en definitiva participó en defensa de las víctimas. O sea, no hemos Bueno, tenido otra participación. de ahí la gravedad de estos hechos, ¿no, Alejandra? Que no hay registro de las víctimas. Es algo que así que quiere ser borrado, ¿no? O que se ha buscado borrarlo absolutamente. Digo, el nivel de represión, nivel de persecución, el nivel de avasallamiento, la verdad que es escalofriante lo que ha sucedido, ¿no? Y cómo ustedes van sacando y tirando los hilos y van sucediendo estas cosas, que no hay registro de todo lo que vimos, ¿no? No de cosas que no vimos. Lo vimos, como vos decías, en las redes sociales, en video, la represión feroz, pero del oficial no, como si no haya sucedido nada, ¿no? Eso yo te logro entender, ¿no? Exactamente, sí, es que es así, como te digo, ninguna de las causas judiciales donde hay denuncias, nosotros sabemos que en Jujuy hay 12 personas que perdieron la vista. Hay personas que quedaron discapacitadas, personas que tuvieron que irse de la provincia, personas que fueron perseguidas, allanamientos ilegales, inicios de causa. Y el Estado, viste, es como que no fue responsable. No tomaron ninguna denuncia. Es más, en una de las causas, la primera que se activa, la primera denuncia penal que se inicia apenas sucedió los hechos, fue la que gesta la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Y esa causa no le permite el ingreso al Estado Nacional como querellante. Y tampoco nos permite el ingreso como víctimas. A decir, yo tengo 13 querellas en esa causa. No puedo ingresar, no me permiten el acceso. O sea, esta sola causa en la cual, por eso hemos informado que habíamos pedido la presencia del presidente, bueno, por esta situación de la colecta de pruebas, es la única causa que para nosotros es, de alguna manera auspicioso, podemos tomar participación en una denuncia porque necesitamos saber cómo fueron los hechos, cuál fue la cadena de mando, quién ordenó, cómo se gestó todo esto, porque hubo una cabeza o un grupo de cabezas que decidieron que la mejor opción para resolver los problemas que tenía en la provincia era mandando disparar a la ciudadanía. Nosotros sabemos quién fue, lo Claro, sabemos perfectamente el ustedes día saben cero. todo cómo fue y las víctimas también. Ahora el tema es probarlo en la justicia y que la justicia haga lugar a eso, ¿no? Qué Exactamente, difícil. exactamente, Qué difícil, pero bueno. exactamente. Esa es la situación. Así es. ¿Y cómo se da el Sí, marco de esa es lucha? difícil. Me imagino que una lucha enorme, que ustedes como abogada, en Poder Judicial también que tiene sus cuestiones, pero ¿cómo van llevando esa lucha? Y como te digo, mira, más de un año y recién hemos logrado que nos den la querella. O sea, este paso, pues, va a ser con 100 años y vamos a seguir discutiendo. Bueno, estamos acelerando la causa. Nosotras estamos acelerando la causa, estamos intentando todos los actos procedimentales que nos permite la ley. Y por supuesto, estamos visibilizando las distintas situaciones que sucedieron, porque está bien, el relato oficial, la historia oficial que quiere dejar Morales en la constancia de la conciencia colectiva es que fue una reforma gestada por ellos, que ellos habían ganado, que salió todo bien, que hubo un par de personas que perturbaron eso y nada más. Y la historia no es así. La historia no es esa y la historia es la que está en discusión, ¿no es cierto? Estamos en discusión con lo que pasó en Jujuy, lo que viene pasando y lo que va a seguir pasando mientras gobierna esta gente, porque bueno, hoy está el ministro de Economía, que en definitiva el ex ministro de Economía, que también está vinculado, ¿no?, a estas causas, que no son las únicas, que no son excluyentes, que forman parte de todos los procesos que se han dado en Jujuy de despojo y de usurpaciones, que van todos de la mano de la represión y de los hechos de violencia institucional que vivimos en Jujuy. Alejandra, ¿y cómo está Jujuy hoy? Y puntualmente te quiero preguntar si esta salvaje represión ha actuado con un mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Uno de los objetivos, si se quiere, primordiales que tienen salir con este tipo de represiones y lo que sucedió también hace un tiempito ahí en Congreso, esto en Buenos Aires, con estos encarcelamientos, la verdad que nada, tremendo. Tienen ese efecto. ¿Cómo ha actuado esto o cómo actúa esto ahí en Jujuy? Y viste, lo de Buenos Aires es muy similar a Jujuy. Lo de Buenos Aires, cuando vi las imágenes y sé que esto le pasó a muchas amigas, muchas colegas sobre todo, que nos llamamos automáticamente porque era revivir Jujuy, viste, cada hecho de represión, las detenciones, la ilegalidad, ¿no? La impunidad con la que se actúa, bueno, es básicamente el modelo de Jujuy. Jujuy ha sido y es un laboratorio. Lo que pasa en Jujuy luego es replicado a nivel nacional de muchas maneras y con otras, de manera, se van perfeccionando, digamos, Y después vos de fíjate, hacerlo en se hacía un Jujuy. paralelismo, lo de la represión en Jujuy tuvo que ver con lo que acontecía con el pueblo afuera de la legislatura, que se estaba aprobando ahí con prebenda la reforma constitucional, y lo que sucede en el Congreso de la Nación, que se le estaba dando, bueno, esta aprobación a esta ley base, ¿no? Que entrega todo el patrimonio. Muy, muy, muy similar, ¿no? Los escenarios. Así es, muy, muy similar y sobre todo la brutalidad, la violencia, bueno, forman parte, ¿no?, del modus operandi de estas actuaciones. Y en Jujuy, viste, esto de cómo se actuó y cómo se viene actuando forma parte de la matriz del pensamiento del gobierno actual, digamos, o sea, quedarse con lo ajeno, reprimir a quienes se oponen, invisibilizar las luchas que está llevando la ciudadanía, invisibilizar los destinos que tienen Por ejemplo, el motivo de la reforma constitucional fue para legalizar todo lo que venían haciendo, que era el proceso este de despojo de las tierras a las comunidades y a los propietarios para negocios personales. O sea, en Jujuy estamos con el tema de de las exploraciones mineras que encubren las usurpaciones de tierras. Y te digo, nosotros estamos muy preocupados por el RIGI, por esta ley que se aprobó en el Congreso, porque es una ley que ataca al corazón del problema de Jujuy. La llegada de capitales extranjeros, que 200 millones como mínimo les van a dar una impunidad federal, que es brutal. Vos imaginate, 200 millones de dólares para una empresa extranjera no es plata. Y eso les va a permitir ser dueños de parte del territorio de Jujuy con exclusión de cualquier otro propietario. O sea, la ley es brutal para nosotros, o sea, y para las provincias y que más que más recursos tienen y que parece que tener recursos es un castigo, ¿viste? Porque se nos castiga por vivir arriba de los minerales que hoy necesita parte del mundo y hace que nuestra vida sea no sea de la mejor, digamos. Estamos trabajando justamente en ese tema también para plantear recursos legales porque entendemos que esa ley también va a acelerar y va a profundizar el desastre, ¿no? De convivencia que tenemos en Jujuy, forzado por gente de nuestra provincia, por este gobierno de la derecha radical, que te digo, realmente estamos en el noveno año de gobierno de esta gente y cada vez es peor, cada vez peor, cada vez vivimos peor, empobrecidos, endeudados, despojados, con causas, no es un futuro deseable, ¿no? El que está pasando en Jujuy, siempre lo decía antes de que gane la derecha a nivel nacional, no les deseo al país lo que vimos nosotros en Jujuy. Me quedé con el título, eso porque es un título, ¿no? Se nos castiga por vivir encima de los recursos que el mundo quiere esquilar, ¿no? ¿Qué recursos ven ustedes ahí amenazados? Uno piensa en el litio, ¿no? Mira. ¿Qué es lo que ven ustedes como amenaza inminente, ¿no? Más allá de que ya el extractivismo ya está haciendo estrago y la situación, si se quiere, viene en ese camino, pero lo que claramente va a hacer el RIGI es agudizar aún más, ¿no? Esto y, bueno, ¿qué más vamos a adjetivar? Aparte del litio, ahora se empezó, y esto ya se viene discutiendo, es la extracción del uranio. Son las tierras raras, tenemos petróleo, tenemos bueno, oro, tenemos, para que te des una idea, un tercio de la provincia de Jujuy está con autorización para exploración minera. Wow, casi Más todo. de 200.000 hectáreas de Jujuy está con permiso de exploración minera. Es imposible que se haga una exploración de esa cantidad de tierra sin afectar derechos de particulares o de comunidades. Porque, bueno, la riqueza de Jujuy, más allá del pueblo, de la cultura, son lo que tenemos bajo la tierra. Y eso implica lo que ha venido pasando estos años, venderlo a cualquiera, total, no dejan absolutamente nada a nivel tributario, impositivo de aportes, ¿no? Quienes ganan plata como socios son los funcionarios que entregan las tierras, so pretexto de ser funcionarios de la provincia de Jujuy, las comunidades, los propietarios, las ciudades, nuestras localidades, pequeñas localidades en Quebrada y Puna, que es la zona donde mayormente tenemos toda la riqueza, son las que se ven, bueno, desposeídos, despojados para beneficio de estos señores que vienen de afuera a llevarse todo y no dejarnos nada. Y en ese marco que escribí, bueno, chito, ¿no? Ni hablar ni quejarse, ¿no? Ni protestar. Bueno, ese es el escenario. Alejandro, no sé si querés agregar algo más, agradecerte como siempre el tiempo y ponernos en situación lo que está pasando en Jujuy, que como decíamos, un reflejo también en lo que pasa en gran parte del país o en todo el país. Y en Jujuy estamos, viste, sobreviviendo, como creo, en todo el país. La diferencia, bueno, que tenemos un poquito más de años ya en esto. Y por supuesto, no sé, acompañándonos, haciendo, son procesos colectivos, lo hemos aprendido con en estos años a trabajar de manera comunitaria porque nos afectan al futuro de todos y de todas, ¿no? De nuestros hijos, de nuestros nietos. La discusión es por el futuro. Nosotros estamos discutiendo el futuro de Jujuy. Y lamentablemente, bueno, cuando solamente llegan al gobierno aquellos que quieren enriquecerse, bueno, no les importa nada lo demás, nada, nada, nada. Así que hay que aprender a votar, hay que aprender a votar por los intereses de uno y de la comunidad de uno, porque si no, viste, se llega a estos niveles y después hay que trabajar en contra de la desinformación, por eso es tan importante lo que ustedes hacen, estos minutos que nos prestan para poder contarles cómo vivimos, es fundamental. Hay que trabajar mucho para que la ciudadanía aprenda. Lamentablemente, yo sé que no es el trabajo de la ciudadanía, pero tienen que aprender, tienen que escuchar, tienen que informarse para votar bien. Y para mirar muy atentamente a quienes lo van a representar. Estamos en riesgo, nosotros somos un país que está muy en riesgo y lo primero que hace la derecha y que lo sabe hacer muy bien es romper los lazos sociales y avanzar sobre esa ruptura y quitarnos futuro, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando en Jujuy para recuperar el futuro y para defendernos, porque no nos queda otra y nos quedan Totalmente. 3 años todavía de Y este gobierno. resistir, y por eso miramos a Jujuy también, porque tiene una larga historia y rica historia de resistencia, de organización popular y social. Yo hablaba de los colectivos, también de lo individual, en épocas muy duras, ¿no? Como el Perro Santillán, Milagro Sala, bueno, personajes personas o personalidades que han sido muy importantes en la historia de la resistencia en este país, ¿no? Y que Jujuy ha mostrado ese brazo de resistencia que es innegable, ¿no? Entonces, bueno, por eso también nuestra mirada está puesta ahí, porque, bueno, hay un termómetro ahí, cómo está ese pueblo, ¿no? En este contexto. Sí, nosotros, bueno, somos, siempre lo decimos, tenemos una, no es casual el surgimiento de liderazgos muy Sí. fuertes de resistencia en épocas de de las batallas por la independencia de nuestro país, en Jujuy, en También, territorio claro. jujeño se batallaron más de 200 luchas por la defensa del territorio nacional. Entonces, venimos somos medio duros, digamos. Le ha Entonces, tocado esa. Le ha tocado esa y Sí, bueno. nos ha tocado, sí, nos ha tocado. Así que bueno, ahí estamos, digamos, cada vez, como digo, siempre un poquito más fuerte, por lo menos batallando y sin apichonarse, ¿viste? Tal Sin cual. apichonarse, porque hay que mirar para adelante y hay que levantar bien la cara para ver para adelante qué es lo que se viene y qué es lo que queremos, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Gracias, Alejandra, por tu trabajo también enorme de resistencia y tu alegría siempre, ¿no? Siempre nos traes, nos dejas con también con toda esta realidad, pero también nos dejas con una sonrisa, nos dejas con algo que también hace muy bien en este contexto. Así que te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Para dar batalla hay que salir sonriendo porque lo primero que tratan de quitarnos siempre es la alegría, así que hay que salir a la batalla feliz porque uno sabe lo que está batallando. Así que bueno, quedo a disposición, infinitamente agradecida, les mando un abrazo gigante para ustedes y bueno, Gracias. que no sea leve. Gracias, gracias Alejandra. Tengan Fuerte una abrazo. excelente semana. Un Excelente, abrazo, hasta excelente. luego. Abrazo grande. Gracias, chao, chao. Bueno, ahí teníamos.